recibimos en nuestro estudio mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. Bueno, estamos recibiendo al primer invitado de la semana, está abriendo acá la semana con nosotros, Pepe Borges, coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aprontándose para un año que viene pesadito, ¿no? Que viene con el tema de la seguridad social. Viene agitado. Y que supongo yo que viene apurado también. Aparte de agitado, debe venir apurado, aunque parece que no, que están desasados en la paloma, pero me parece que igual viene apurado, ¿no? Y sí, porque en realidad, después de su pasaje por el Senado, el proyecto de ley pasa ahora a diputado y está anunciado que el 1 de febrero empieza a funcionar la comisión que va nuevamente a recibir a todo aquello que querramos opinar sobre el tema de la reforma. Y nosotros nos parece que, de la COJUPE, nosotros recién estamos retomando el funcionamiento, pero nos parece importante tomar la iniciativa, digamos, del punto de vista de la crítica que hemos hecho de esta reforma y de la necesidad de que el movimiento popular dé una respuesta. Nos parece que en eso hay un retraso importante, que también tiene sus explicaciones, ¿eh? O sea, esto nosotros también en parte lo entendemos, pero hay cosas que nos parecen que es necesario asumir ante la gravedad de esta reforma y las consecuencias que podría tener o que va a tener, tanto en las condiciones de vida de la mayoría de la población, como en otros aspectos que hemos señalado, que tiene que ver más bien con el mundo de las ideas, con el mundo de la conciencia social, y por lo tanto entendemos que es imprescindible una reacción rápida y más contundente del movimiento popular de la que se ha desarrollado, impulsado hasta ahora. Pepe, ¿hay negociación sobre esto? Digo, ¿se puede pensar que se está negociando o que se abre otra etapa de negociación sobre el proyecto? Digo, pensando en, vos decías, ahora se va a poder ir a opinar de nuevo, ¿no? Van a recibir desde la comisión ahora de diputados. No sé qué experiencia quedó de la etapa en que recibieron en el Senado, ¿no? La comisión recibía gente, pero por lo que escuchamos, como que mucha bolilla no le daban. Para nosotros, ¿no?, es un saludo a la bandera, ¿no? Un saludo a la bandera. Vamos a ir seguramente con la Europea, claro, una vuelta otra, por supuesto, vez más, a plantear lo que ya hemos planteado. Pero el problema no se resuelve ahí. Eso lo hemos planteado desde hace mucho tiempo, muy tempranamente. Entendemos, digamos, que se mantienen las constantes que explican por qué en el Parlamento no se va a resolver nada distinto que vaya en perjuicio de los intereses de las clases dominantes, en perjuicio de aquellos que impulsan la reforma, ni que salga nada realmente contundente en defensa de los intereses populares. Ponen como que los que pueden entorpecer son el Frente Amplio y Cabildo Abierto. ¿Qué negociación se puede pensar que pueda haber para en lo esencial? No hay ningún cambio. O sea, ya ha quedado demostrado desde hace tiempo. Partamos de la base de que lo hemos señalado en su debido momento, quizás no hayamos insistido lo suficiente, pero el MONDES lo ha hecho, ¿eh? El Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social lo ha planteado. Aquí hay un consenso político mayoritario en el sistema político y en el Parlamento de que es necesario hacer la reforma de la seguridad social. Las diferencias son de detalles, son de cuestiones menores. En lo esencial están de acuerdo. Han aceptado el oficialismo y la oposición la lógica de que hay que corregir, hay que eliminarlo el llamado déficit, que nosotros decimos que eso es falso. han aceptado la lógica de que quienes tienen que pagar esas correcciones son los trabajadores trabajando más años, aceptando el recorte de las futuras jubilaciones, aceptando, digamos, que permanezcan las AFAP, y por lo tanto, digamos, sobre esa base, sobre la aceptación de esa lógica, no hay negociación que vaya a modificar la esencia, claro, en el Parlamento. O sea, que depende de que la gente se haga sentir. Y de que nosotros seamos capaces de canalizar el descontento que puede haber ya desde hace, claro, tiempo. Bueno, recientemente ha habido algunas encuestas de opinión, que siempre son relativas, pero en definitiva que han mostrado que hay más de un 40% de la población. Ese es el punto de partida, se puede decir. Y sí. Pero también, digamos, nosotros lo analizamos a lo largo de estos dos años, es fruto de un pregonar fundamentalmente, digamos, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que ha trabajado en la información a la población y en la denuncia de los contenidos de esta reforma. Sí, que no quiere decir que sea suficiente, digo que se ha trabajado mucho en ese sentido y creo que una buena parte de ese descontento tiene que ver con ese trabajo y tiene que ver con otras cuestiones que son históricas acá en el país. Conviene recordar una vez más que el único plebiscito que vinculado a la reforma de seguridad social que se ganó fue el de los jubilados. Exacto. Pepe, tenemos que hacer una primera pausa. Yo te corté cuando vos estabas diciendo lo de la encuesta, que estabas diciendo que un 40% está en desacuerdo, ¿no? 41% está en desacuerdo o muy en desacuerdo, 26% de acuerdo y 16% no tiene opinión. 17% no se pronuncia, más o menos lo mismo. Sí. Si tiene o no tiene opinión, no dice. Pero se parte, siendo que está toda la prensa grande, a todos favor, los voceros políticos, sociales, de todo tipo, a favor. Y hay 41% en contra. Exacto. Bueno, exacto, parece una buena base para empezar. Sí, yo creo que sí. Ubicándonos en este comienzo de año, ¿en qué está el tema reforma de la seguridad social? Viene ahora la etapa en la Cámara de Diputados, pero el centro, por lo que dice Borges, hay que ponerlo en la respuesta popular, ¿no? Exactamente. ¿Y qué, hasta ahora, qué es lo que se ha trabajado? ¿Qué ven ustedes como las necesidades mayores para el trabajo? Sí, el trabajo, y nos parece que tiene que seguir pasando por ahí, consiste en informar a la población, en denunciar todos los aspectos que contiene esta reforma, en desarrollar y profundizar algunos de los aspectos más negativos que no siempre están vinculados con las consecuencias económicas, claro, solamente. Nosotros a veces decimos, esta lucha contra la reforma y por el proyecto alternativo de los trabajadores, el proyecto que impulsó a TCS y que se ha hecho de él también el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, ese es un objetivo permanente que tiene varias aristas, varios aspectos, capítulos, si se quiere, que es necesario desarrollar y profundizar. Entonces, la información a la población, a la clase trabajadora, allí donde está organizada y donde no está organizada, en el lugar de trabajo y en el barrio, a través de la propaganda, a través de las reuniones, a través de todo lo que hemos hecho, sí, a través de las giras por distintos lugares del país, en contacto con la prensa, porque siempre lo hemos señalado, hemos tenido también muy buena recepción en la prensa del interior. Eso es importante, el saldo del año pasado con la prensa del interior es bueno. Desde nuestro punto de vista es muy positivo. Pero entonces, digamos, ese camino hay que mantenerlo. Ahora entramos en la etapa en donde es necesario definir la papeleta para impulsar el plebiscito que ponga en la Constitución el tema seguridad social y las reivindicaciones esenciales, el ABC, digamos, claro, del proyecto alternativo. Esos son los dos grandes caminos que hay que recorrer. Ahora, es necesario profundizar en ciertos temas que nosotros lo hemos abordado, pero creemos que hay que desarrollarlo, y que hacen a la comprensión de la esencia de estos problemas de la seguridad social, porque como estamos viendo, este no es un proyecto que sea, que tenga una matriz nacional, que tenga una matriz criolla, que tenga una matriz propia de este gobierno, por ejemplo, sino que es un proyecto que viene impulsando el capital financiero a nivel mundial. Vos decís que no está basada en los números del BPS. Exacto. Esto no responde a una realidad nacional, sino tiene que ver con una ofensiva contra el conjunto de los trabajadores, y eso tenés que tomarlo en cuenta. Mirá lo que está pasando hoy en día en Francia, mirá lo que está pasando en España, en otros países, donde, acá más cerca, Sí. En Argentina el Fondo Monetario uh-huh. tiene un acuerdo con el gobierno, sí. y cada dos por tres mete por delante la reforma previsional y la reforma laboral. Es más, el gobierno argentino hace poco nombraron ahí un capo de los asesores que arrancó pidiendo flexibilización laboral y reforma previsional. O sea, nosotros no nos perseguimos con esto, estamos tratando de describir la realidad, no es que veamos fantasmas, son realidades que no se pueden desconocer. Entonces, frente a eso da una dimensión de la importancia a la pelea. Eso da una dimensión de la importancia. Sí. Me dirán, también da una dimensión de las dificultades, por supuesto. Esta no es una pelea sencilla. En ningún momento ni dijimos, ni decimos, ni diremos que esta es una pelea fácil. Claro. Que tenemos el triunfo al alcance de la mano. Sí. Ahora, sí decimos que esta pelea, si el movimiento popular no la encara y no la da, el retroceso que va a haber, no solo en las condiciones materiales de vida, sino que además el retroceso que va a haber en la conciencia social va a ser brutal. Sí. Tenemos que pensar ese problema. Tenemos que pensarlo en términos estratégicos esto también. Mirando lo de Francia, digo porque está hoy en internacionales lo destacábamos, eso, lo de Francia, ¿no? Seguro. Y cuando vos hablas de reforma de la seguridad social en Francia, no decís que vota fulano, que vota mengano, decís qué cantidad de gente hay en la calle. No. Es lo que llama la atención, ¿no? ¿Qué deja eso para Uruguay, ¿no? Para la lucha que hay que dar en Uruguay. ¿Qué sacan a ustedes de conclusión de lo de Francia? Un ejemplo. Hay que trabajar para eso, para movilizarse, para dar la pelea. Si no se trabaja para acumular fuerzas para enfrentar sí. a este enemigo que está impulsando este nivel de reforma, después viene todo lo otro también, Sí. O sea, no solo vamos a pagar los platos rotos por la reforma previsional. Claro. Una cadena de cosas. Exacto. Esto está vinculado a todo lo otro. Por eso es importante mantener esa mirada, ese análisis, no es simplemente, para fundamentar nuestra situación, sino para comprender la profundidad del ataque. No va a parar, no arrancó hace dos años, arrancó hace muchos años, se aceleró a partir del 2008, 2009, 2010, 2011, se aceleró. Francia es un ejemplo. Sí. ¿Vos conocés Francia? El movimiento social, conocés, obviamente, que muchísimo más que nosotros. Es tal cual dicen que son los sindicatos los ocho principales, los que lideran esto. Ahí yo la impresión que conozco Francia, pero hace 20 años que estoy, hace 30 años que volví, y sigo lo que pasa en Francia porque me interesa. Lógico. Porque es un laboratorio también de punto de vista de las intenciones del capital. Pero tampoco me voy a poner en conocedor especialista de la lucha de clase en Francia. Claro. Pero ahí lo que viene pasando es que hay una coincidencia de los sindicatos, de la clase trabajadora organizada, no solamente de los sindicatos, también de los partidos políticos de izquierda, incluso partidos políticos que ya han ido abandonando a lo largo de la historia, esto es una opinión mía, ¿no? Sí. Las posiciones de izquierda, como los partidos socialdemócratas, etcétera, pero que sin embargo han tomado posición contra la reforma, en este caso la de Macron, pero también en el 2010, contra aquella reforma del 2010 que fue cambiando, habría que mencionar primero la del 2019, antes de la pandemia, esos 5 o 6 meses antes de la pandemia. Claro. Y después de la pelea de los chalecos amarillos, la del 2010 y la del 95, la de 1995, para citar, los ejemplos más recientes, ¿no? Entonces, ahí hay una conjunción del movimiento popular, claramente establecida enfrentando esta reforma. Después los intríngules sí. menores no los conozco al detalle, pero es un ejemplo en el sentido de que, bueno, es lo que se precisa, más sí. allá de la diferencia que pueda haber en algunos aspectos, ir contra lo central de la reforma. ¿Eso puede implicar también aceptar alguna parte, votar una parte? ¿Hay algunos puntos que sirven y otros que no? En el caso particular de Francia, por lo que yo tengo entendido, el rechazo es a toda la reforma. En el caso de Uruguay estoy seguro, claro. perdón, porque sí, eso sí lo hemos estudiado bastante más, los remiendos, los parches, las soluciones ultraparciales no le cambian la cara, la esencia, ni la gravedad a esta reforma, no la cambian. Eso ya está previsto, está visto, está analizado. Estos 307 artículos no tienen arreglo. Más allá que puedas encontrar alguno que excepcionalmente podría... Pero, del punto de vista de la reforma, no le va a cambiar la claro. esencia. Por lo tanto, ahí es lo que se plantea, un problema político. ¿Cuál es el problema político que se plantea? Si vos salís a votarle 4, 5, 6, 7, 8, 10 artículos en 307, como que son buenos, estás legitimando el camino de la reforma. Frente a la gente. Lo que se está buscando también, ¿no? Y me parece que sí. Entonces, legitimar el camino de la reforma es un trayecto muy jodido, muy jodido. Claro. Porque predispone una parte de la población trabajadora, a mí no me preocupa la posición de la burguesía acá, porque, digamos, está cantado cuál va a ser, pero sí una parte de la población trabajadora, con un mensaje confuso. Decíamos hace un rato, si tú aceptas la lógica de la reforma, de que hay déficit, de que el déficit es insostenible, de que si no se puede resolver el problema del déficit no van a poder pagar las jubilaciones, de que el BPS va a caer en la ruina, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. De que es necesario aumentar los años de trabajo y aumentar la edad para jubilarse, para poder achicar ese déficit, y todas las otras cosas que señalábamos, el papel de las AFAP, etcétera. Si se acepta esa lógica, se termina aceptando las reglas que impone el capital financiero a través de la reforma. Y nosotros somos bien claros, hay que rechazar todo, de plano. No tenemos ningún tipo de prurito en decirlo, tampoco tenemos ningún tipo de interés, desde el punto de vista electoral, que me parece claro. que es lo que puede primar claro. en algunas posiciones de algunas fuerzas políticas. También lo entendemos, pero no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Entendemos que sea así, macanudo, pero está mal eso, en el fondo está mal, porque se sacrifican los intereses populares en función de expectativas políticas o político-electorales que no, nosotros entendemos que no se justifican. Entonces, sí. Además, me parece que parten, vos escuchás las fundamentaciones, ¿no? Y como que parten los que supuestamente están de un lado y los que están del otro, como que la necesidad de la reforma está, hay que reformar la seguridad social porque hay un déficit y porque pone en peligro para los próximos años. Eso lo dicen todos. Se manejan dos argumentos, el déficit y el tema del aumento de las expectativas de vida. Exactamente. Entonces, nosotros hemos respondido a eso. Lo que sí creemos que es necesario responder incluso con mayor profundidad, generar un debate al interior incluso del movimiento popular. Porque cosas que son absolutamente, cuando profundizan estos temas, hay cosas que son absolutamente inaceptables. Digamos, pongo un ejemplo rápido para no extenderme en estos aspectos, pero cuando se plantea la necesidad, cuando nosotros planteamos la necesidad de la nosotros digo el Movimiento Nacional de Defensa del Seguro Social, la TCS, la COJUPE, todo lo que están allí, planteamos la necesidad de eliminar la AFAP, es porque consideramos que la AFAP son profundamente negativas, son un instrumento brutal de explotación de la clase trabajadora, no solamente porque aumentan el déficit, son las generadoras del déficit de la seguridad social. Las AFAP, por ejemplo, en el planteo que se hace en su fundamentación original y en los sucesivos replanteos, se apoyan sobre el concepto de la capitalización individual o el ahorro individual. Se suponía que iban a ser una solución para los problemas que iban a tener los jubilados, resulta que son no son justamente la solución, son el problema, con mayúscula, que tiene la clase trabajadora a la hora de jubilarse. Ahora, si nosotros razonamos qué implica la capitalización individual, o sea, estas empresas privadas toman los aportes de los trabajadores, una parte de los aportes, la mitad de los aportes que nos descuentan todos los meses a los trabajadores, y la invierten. ¿Y la invierten para qué? Para obtener un rédito, una ganancia. La pregunta que hay que hacerse, si con nuestros aportes estas empresas hacen inversiones, ¿cómo obtienen las ganancias? ¿Cómo consiguen las ganancias al final? Es explotando a los trabajadores. Es saqueando la riqueza del país. Pongo un ejemplo. La FAP en Uruguay, pero pasa en todas partes del mundo, ¿eh? La FAP en Uruguay invierten, por ejemplo, en el proyecto celulósico, en la forestación. Las AFAP en Uruguay invierten en bonos del tesoro. Por lo tanto, apuestan, por ejemplo, a la rentabilidad de los bonos del tesoro. Si invierten en forestación, apuestan a la rentabilidad de la forestación. ¿De dónde sale la rentabilidad de los bonos del tesoro y de la forestación? De la explotación del trabajo asalariado. En un caso es bien directo y en otro caso es más indirecto. No importa eso, de dónde proviene la plusvalía. Es siempre apropiación de la plusvalía del trabajador. Entonces, con nuestros propios recursos, nos explotan más. Por eso nosotros decimos, son un instrumento de explotación de la clase trabajadora. Sí. Es diabólico. Es diabólico que todavía en el movimiento popular no se haya definido, después de 25 años de funcionamiento de la AFAP, una estrategia para liquidar la AFAP, que es la única solución que hay. Porque, ¿qué pasa con esto? Y me extiendo dos minutos. Sí. En este enredo que a veces se genera en el plano de las ideas, las lecturas, las interpretaciones, los análisis y las conclusiones, por lo tanto, se dice, es una locura que, por ejemplo, cobren comisiones tan altas, como si fuera uno de los problemas mayores. Nosotros decimos, ¿y qué coño me cambia a mí que le bajen las comisiones? ¿Qué coño nos cambia a nosotros? Sí. Que le bajen las comisiones del 20 al 15 o del 15 al 12. Si mantienen la AFAP. Claro. Si mantienen la AFAP, si las mantienen, después la discusión de las comisiones es una discusión que va completamente secundaria, que a la clase trabajadora no debería interesarle. No debería interesarnos. No importa cuánto cobra de comisión, no tiene que estar. El problema es que no van a seguir explotando con esa comisión o con otra, con el doble o con la mitad, no importa eso. Entonces, de esto podríamos poner algunas docenas de ejemplos, ¿eh? Sí. Pero quiero decir, hoy la dilucidación de esta etapa en la lucha contra la reforma pasa también, es necesario que pongamos arriba de la mesa todos estos argumentos, y muchos más, para comprender por qué hay que darla hasta el final, por qué hay que voltear esta AFAP, por qué no se puede aceptar, no 5 años más de trabajo, ni 5 meses, ni 5 días. Claro. ¿Por qué aceptar la lógica de que tenés que agachar la cabeza y seguir doblando el lomo para que te exploten más, para poder arreglar los líos que generan ellos? Sí. Para asegurarle las ganancias que tiene el capital. Entonces, nosotros creemos que esa pelea, que tiene un carácter profundamente ideológico, esto lo han planteado todos los compañeros en el mundo, se ha planteado reiteradamente, pero tiene un carácter claramente ideológico, hay que darla. Esto no es solo por plata, esto no es solamente para ganar unos pesos más, para que no nos recorten un poquito. Esto no es solo por plata, no puede ser solo por plata. Si es solo por plata, está condenado al fracaso. Si es solo por plata, nos terminan engañando y, por lo tanto, sometiendo una vez más al movimiento popular a una estrategia que es claramente del capital, del imperialismo, de la clase dominante. Ahora, después de la pausa, ¿por qué más es? Si no es solo por plata, ¿por qué más es que queda esta pelea y darla hasta el final? Vamos a tener que hacer la pausa ahora por la hora en la que estamos, y a la vuelta ustedes pueden, por supuesto, mandar sus mensajes, preguntas, opiniones, información, 37 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Seguimos conversando con José Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Hay algunos mensajes, Pepe, que te vamos a leer. Néstor de La Paz dice: buen día, compas, un abrazo al Pepe. Con el 41% del pueblo en desacuerdo, no esperemos más a trabajar en la segunda etapa, la recolección de firmas. Abrazo, dice Néstor. Cecilia dice, saludo a nuestro querido compañero, siempre claro, con las noticias que vienen desde Francia, concluimos que son un calco y que se sabe, es un plan mundial del BID y organismos financieros. Claro. Triste diferencia de la conciencia y presencia de la gente en lucha en las calles. Creo que el mayor desafío de este año es despertar al pueblo, que salga de su individualismo, desinterés y apatía, dice Cecilia, que ahora vamos a estar con algunos mensajes más. Bueno, y habíamos quedado, después no sé si querés hacer alguna referencia, algún mensaje, pero habíamos quedado con de qué otra cosa se trata si no es solo de plata, ¿no? Como decía, si es solo por plata está condenado al fracaso. Bueno, ¿por qué otras cosas es? Acá los comentarios que hacen los compañeros, digamos, nos guían también por ese lado, justamente. Por ejemplo, esta es una pelea contra el descreimiento. Esta es una pelea contra la indiferencia, contra el desinterés, contra la desmovilización. Esta es una pelea de carácter estratégico para los trabajadores. Donde nosotros tenemos que medir, por supuesto, las consecuencias desde el punto de vista social y económico a corto plazo, y las consecuencias que tendría que tener si no damos esta pelea, si no la damos en profundidad, las consecuencias que va a haber, decíamos hoy, en el plano de la conciencia social. Y esas consecuencias nosotros nos aventuramos a pensar, y será capaz que porque somos viejos hemos visto algunas cosas a lo largo de la vida, son graves. Nosotros por momentos creemos realmente que la situación en la que se encuentra hoy el movimiento popular tiene que ver con un proceso que no empezó ayer ni anteayer, sino un proceso que empezó hace tiempo, hace décadas, sí, y que se ha ido profundizando. Entonces, lógicamente, frente a ciertas circunstancias, ciertos hechos, ciertas situaciones, hay debilidad. Sí. Y esa debilidad no es solamente en el plano de la disparidad de fuerzas que están en juego cuando se dan cierto tipo de lucha, sino que además hay debilidad a la hora de afirmar una concepción de lucha, que son cosas distintas, que hay que diferenciarlas, ¿no? Tan vinculadas, sí, por supuesto, tan vinculadas, pero es necesario diferenciar a veces los resultados de las luchas concretas de por qué se dan en términos de la historia. Entonces, en este caso, para tratar de ser más preciso, decía una compañera ahí, reclamando un poco la movilización y el interés y el compromiso de sectores importantes de la clase trabajadora francesa como un ejemplo a seguir. Y efectivamente, tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en que es necesario reconstruir la lucha de los trabajadores en muchos aspectos, yo no digo en el 100%, en muchos aspectos importantes. Y hoy enfrentar esta estrategia que es del capital financiero, una estrategia imperialista que es del centro del capital mundial, enfrentarla nos parece que es fundamental para poder reconstruir el proyecto de los trabajadores, no el proyecto solamente con respecto a la seguridad social, el proyecto emancipatorio de los trabajadores. A veces nos han criticado de por qué en la COJUPE hacemos este planteo, ¿no? ¿Por qué una organización social hace un planteo emancipatorio? Entonces, ese es un buen tema. ¿Sí? Porque efectivamente ahí hay otras cosas que hay que considerar. Capaz que nosotros estamos errados. Pero nosotros pensamos que en un mundo en donde cada vez hay más injusticia social, cada vez hay más desigualdades, cada vez hay más desocupación, cada vez hay más caída de los salarios de los ingresos populares a nivel mundial, que cada vez tienen más fuerza, digamos, las políticas del imperialismo, que cada vez estamos más cerca de desastres medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. En un mundo donde los intereses de las mayorías se ven sojuzgados cada vez más, nos lleva a plantearnos qué papel juegan las organizaciones sociales. Yo voy a poner un ejemplo, cortito, no sé si tan cortito, pero bueno. COJUPE viene de juntar 1.500 firmas, 1.700 firmas juntamos para hacer una cebra en el pasaje de Jackson y Rivera, sí, a raíz del accidente que tuvimos, un accidente fatal de una compañera nuestra, de Dina, que falleció en ese cruce, y ahí no hay nada que ampare, digamos, al transeúnte, al que anda a pie. Entonces, es parte de las cosas que una organización social tiene que hacer. Como un sindicato tiene que pelear por el tema de los salarios, las condiciones de trabajo, los despidos, etcétera, etcétera. Pero si no peleamos para arreglar las cosas fundamentales que generan los desequilibrios, claro, en perjuicio de los pueblos en este mundo, no lo vamos a arreglar juntando más firmas para conseguir más cebras, más protecciones. No tiene solución por ese lado, pero no lo decimos porque se nos haya ocurrido, porque tengamos alguna teoría nueva. Es porque lo que viene pasando es hace 200 años. Entonces, si las organizaciones sociales no asumen compromisos mayores y más profundos en la lucha de clase, muy difícilmente esta se pueda laudar a favor de las mayorías populares, a favor de los trabajadores. Por supuesto que no son solo las organizaciones sociales. Ese es el papel fundamental que tendría que tener las organizaciones políticas, no, llamadas, sí, de izquierda, o que nos llamamos de izquierda, yo qué sé. Ahora, Pepe, digo, además entre paréntesis pongo, ¿no?, para los oyentes, decirles que esta semana va a estar acá Morales y otros compañeros de la COJUPE para hablar de ese triunfo que tuvieron con las firmas. Pero vos estás haciendo el planteo de por qué ir a lo estratégico, por qué está bien que vayan y deben ir los trabajadores. Sí, que además vos te pones a pensar, ¿cuánto hace que se empezó a decir y por qué? ¿Qué se meten los trabajadores de la construcción en opinar sobre la educación? ¿Ellos qué tienen que ver? Exacto. ¿O qué tienen que ver ellos con los derechos humanos? Exacto. Eso lo vienen machacando desde la derecha. Es una bandera de la burguesía de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo. Que hace mella. Y que empezó, claro, en la dictadura, yo voy a decir esto. Por ejemplo. Me acuerdo cuando la huelga general, cuando fueron a desalojar las fábricas, el primer aviso que salió fue Volentini, que era el ministro del Interior, diciendo que si agarraban a un estudiante dentro de una fábrica ocupada, no decía lo vamos a matar, pero lo daba a entender. Que ya era una... ¿Qué tienen que hacer los estudiantes en las cuestiones obreras? Exacto. Hay que reconocer eso, ¿no? Exacto. Ellos no quieren que los trabajadores opinen sobre cosas así. Se supone que no tienen que preocuparse. Exactamente. Es una familia trabajadora, tiene hijos que estudian. El tema de los precios, ¿cómo no le van a preocupar? ¿Para cuánto le alcanzan salario? Y las jubilaciones, todo. Vamos a meter absolutamente todo. Y tienen que opinar, no es que pueden, deben. Y además, volviendo, digamos, al aspecto, digamos, de las organizaciones, esa es una necesidad ya hoy de las organizaciones populares, incluyo las organizaciones político-partidarias, las organizaciones sociales de todo tipo, las cooperativas, en el caso de los jubilados, la de los jubilados, la de los trabajadores, los sindicatos. Porque si no se crece por ese lado, sí, si no logramos ir aunando la necesidad, juntando las necesidades del proyecto de emancipación de los trabajadores, nos vamos a ir quedando con los remiendos que nos ofrece el capital. Entonces vamos a ser mucho más permeables a las presiones del capital, incluido, claro, los planteos que distorsionan, que enriedan, que nos hacen aparecer por de a rato un capitalismo malo y un capitalismo bueno, así como nos presentan la AFA buena y la AFA mala en el plano concreto de, sí, esta reforma. Entonces, para nosotros es muy importante que esta lucha tome la dimensión, vaya tomando la dimensión, hay que pensarlo en términos de proceso, esto lleva tiempo, pero que tome la dimensión que debe tomar realmente. Por eso a veces decimos, simplificando, obviamente, sí, sí, incluso hasta genera capaz que un poco de resquemor, alguna urticaria puede generar, decir esto no es solo por plata. Está claro. Si lo reducimos al tema de solamente el tema de la plata, le estamos achicando el horizonte, nos estamos achicando nuestro horizonte y el horizonte de los trabajadores. Tenemos que asumir que esto tiene otra proyección de la misma forma que tiene para las clases dominantes. Seguro. Para los enemigos. Tenemos que hacer la última pausa, a la vuelta. ¿Cuándo empezamos a juntar firmas? Que es lo que nos pregunta un oyente todos los días. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no estamos juntando? ¿Qué falta para eso? Y, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? A partir de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? expresar. Una nueva emprendedora sabe bien que esta es su hora. Bueno, y acá un amigo nos está recordando, un maragato, nos recuerda que Volentini, que yo nombraba como ministro del Interior, sí, no sé a esta altura si era ministro del Interior, que era en aquel momento de la dictadura, fue ministro de Trabajo de la dictadura en el 83-84. Al final. Que es muy cierto, qué figura esa. Pero bueno, eso es para otro momento. ¿Qué hay que hacer ahora? Y hay mensajes, vamos a agregar los mensajes porque puede haber. Bueno, vamos con algunos mensajes. Eduardo escribe y dice, buenos días. Soy Eduardo de Arroyo Seco, saludos al invitado. Y en relación a las AFAPs, otra cosa que habría que aclarar es que el ahorro individual que en su momento se usó como propaganda no aclaraba de que nos cobrarían comisiones por usar nuestro dinero, sin aclarar de que los réditos obtenidos en invertir nuestro dinero no serían para engrosar el ahorro individual, sino que sería ganancia para las AFAPs. Saludos y gracias por estar siempre, dice Eduardo. También Carlos Amir nos manda este audio. Buen día, compañeros. Sí, una pregunta. ¿En qué medida estas grandes movilizaciones que se están registrando en Francia contra la reforma de la seguridad social que se pretende aplicar allá, con cientos de miles de trabajadores en las calles, estaría generando una influencia sobre nuestro movimiento popular en el sentido de que, más allá de negociaciones que pueda haber, se necesita una cuestión capilar sobre la sociedad, una sensación térmico-social en el sentido de que los trabajadores decididamente están contra esto que los perjudica en una cantidad de términos? Gracias. Ahí estaba el mensaje de Carlos. Bien. Está difícil para responder esa. ¿Cuánto va a influir? ¿Cómo? Sí, lógico. Sí. Esperemos que influya mucho. Nosotros tenemos que trabajar para que influya. Es un buen ejemplo de cómo hay que enfrentar esta reforma. Sí. Atente al lupo. También lo decimos sobre España desde hace tiempo. En España viene sufriendo ya la tercera reforma en menos de 10 años, creo, si no me equivoco. La primera creo que fue en 2013, seguro. 2013-2019, bueno, en 10 años. ¿Seguro? Ahí juegan los grandes medios también su papel, ¿no? Porque de estos movimientos en Francia se informa poco. Sin duda, por eso mismo tiene que ser parte de la preocupación nuestra, digo, como militantes del movimiento popular y como integrantes de organizaciones del movimiento popular, también, digamos, no solo difundirlo, sino sacar experiencias. Yo creo que es muy, muy... Mirá, si tú lees, por ejemplo, la fundamentación que hace la burguesía francesa para echar para adelante con la reforma en Francia, es la misma que la que hacen acá. Exactamente. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, el aumento de la expectativa de vida y el tema de los déficits y de la sostenibilidad financiera de los sistemas de jubilatorios. Entonces, hay que sacar experiencia y conclusiones de eso. Hay que saber que, digamos, si en España van en la tercera reforma en 10 años, quiere decir que no van a parar acá. Van a seguir para adelante. La burguesía necesita oxigenar sus ganancias a través de una mayor explotación de los trabajadores. Este es uno de los caminos. Este es uno de los caminos. Hay mucho en juego acá. Sí. Hay muchos recursos de los cuales apropiarse. Y además, en Francia ya están con 44 años, no sé 43. Cuántos va a haber que aportar. Van levantando cada vez más, y la edad de a 2 años, 2 más, 3 más. Digo, porque acá también se dijo, bueno, no, pero a los de tal sector de trabajo que no les levanten. Exacto. No, pero les levantamos un año. Exacto. Entonces los que nacieron después del 67, eso es una trampa, me parece. Es una trampa porque termina más incluso dividiendo, generando intereses contrapuestos dentro de la clase trabajadora. Y cuando en Francia se manejan 43 años de aporte, eso lo han logrado también dividiendo la clase trabajadora y con alguna responsabilidad del movimiento popular francés. Claro. Eso sería largo de conversar y de por lo menos argumentar. Pero una vez que te dicen, ahora subimos 2, querían 5, pero suben 2. Ya ahí, después que están 2, después son 2 más. Lógico, y así seguimos. Y además aparece, digamos, el anzuelo de que, bueno, algunos sectores de tal gremio, de tal otro, no entrarían dentro del aumento de la edad, por ejemplo, que es una forma ya de generar, viste, contradicciones internas, de generar intereses contrapuestos, porque efectivamente en una sociedad que tiende a afirmar al individualismo, viste, más feroz, como ha sido la sociedad capitalista en los últimos 40 años, inevitablemente generan el interés de salvarse solo. No. Decimos, bueno, y eso tiene una, tiene que ver también con el tema del ahorro individual, ¿eh? Claro. O sea, yo me pido que me incluyan dentro de las excepciones de la ley de reforma a la seguridad social, me sacan para afuera y ya no me caben los 5 años de aumento de trabajo. Entonces es una forma de tratar de salvarse uno y que al resto los parta un rayo. Raúl del Dorado pregunta si la reforma lo perjudica en su pensión por discapacidad. Y sí, porque justamente entre las cosas que están en incluida es la reducción de las pensiones por discapacidad. O sea, es todo un capítulo, digamos, que sería necesario abordar en detalle. Claro, claro. Ahora claro. Ya no nos queda tiempo, pero lo podemos hacer otro día, en perfectamente, otro momento convendría, claro. Convendría abordarlo. Sí, pues uno piensa, bueno, Raúl, ya empezamos a anotar en un cuadernito, Raúl va a juntar firmas y empezar así, ¿no? Lógicamente. ¿Qué tenemos que hacer de aquí en más, Pepe? ¿Cuáles son las tareas? ¿A qué nos tenemos que abocar? Miren, nosotros, como COJUPE, quiero decirlo porque además tengo la prescripción de hacerlo. La orden. Nosotros tenemos, sí, no quería decir la orden, pero bueno, se parece mucho. Nosotros tenemos el recomienzo de la actividad el primer lunes de febrero a las 15 horas. Vamos a hacer un plenario donde vamos a empezar a ordenar el trabajo nuestro con miras al primer semestre de este año. Seguramente allí se va a definir, por ejemplo, cuando recomienza la atención de los abogados en la coordinadora. Se supone que para esa fecha ya va a estar, vamos a haber recibido la aprobación de la intendencia para instalar esa protección de los transeúntes allí, la cebra. Y bueno, y tenemos una serie de temas. Lo que venimos conversando es lo que decíamos un poco a la pasada, medio rápidamente, al principio. Nos parece que hay que profundizar la información a la clase trabajadora, hay que priorizar a la clase trabajadora, a la juventud trabajadora, a la mujer trabajadora, a los jubilados, priorizándolo, informándoles debidamente y en profundidad de los contenidos de esta reforma. Primera cosa. Segunda cosa, hay que profundizar en algunos temas para discutir con la militancia. Claro. No es para salir en la tapa de los diarios, ni mucho menos, pero sí para discutir con la militancia, con los que dirigen, con los que tienen responsabilidades, con los que militan. Hay temas que hay que profundizarlo con la militancia del Movimiento Popular, con toda la militancia del Movimiento Popular, sin excepciones. ¿Qué querés decir con eso? Que tenemos que abarcar a todos los militantes del espectro político, que tienen intereses comunes con esta causa, de todos los partidos políticos, de todos los sindicatos, de todas las organizaciones sociales, claro. Con la militancia, no solamente con los dirigentes, con la militancia, no solamente con la militancia, también con los dirigentes, o sea, sí. Yo creo que los que están activos y con los que de repente están inactivos, hay que ir a buscarlo. En este momento hay que ir a buscarlo. Hay mucha gente que está quedada, pero que no se sienta que por eso no puede venir. Necesitamos al contrario, ir a buscar a todo el mundo, hay que no ir a buscar a todo el mundo. Y profundizando en algunos temas, insisto, no es para ir a discutir las comisiones de la AFA, realmente. Claro, Es para profundizar en la necesidad de terminarla, de liquidarla, sí. Y lo que puede implicar para adelante si ganamos esta pelea también. Para analizar las dificultades, por supuesto que sí, los problemas que tenemos para resolver, por supuesto que sí. Nosotros insistimos, hay toda una labor en ese sentido, y lo tercero es el tema de la junta de firma que planteaban algunos compañeros, creo que uno escucha allí en los mensajes. Efectivamente, tenemos que avanzar sobre el tema de la junta de firma, para lo que es necesario, redactar la papeleta, hacerse asesorar jurídicamente y ponerse de acuerdo en los contenidos de la papeleta. Bueno, tenemos que dejar por acá por hoy. Reitero que tenemos un plenario el primero de febrero. Sí, eso es bien importante. El primer lunes de febrero. El primer lunes de febrero. Que no es primero. No me acuerdo cuál es la fecha. Pero es el primer lunes de febrero. Vamos a tener oportunidades seguramente de informar sobre eso más adelante también. Muy bien. Bueno, gracias por haber venido, Pepe. Gracias por la invitación, una vez más.